Muy buenas tardes. ¿Nos podría dar su nombre? Filiberta Vázquez. ¿De dónde viene? Yo de México. ¿De México? ¿Viene acompañando la caravana? Sí, vengo de la caravana. Vengo desde la cuna del maíz, en Teotihuacán. Ay, perdón, Tehuacán. ¿Cómo ve la situación, pues, que está afrontando en este momento el país respecto al maíz, el capítulo agropecuario del TLC? Pues es muy peligroso porque nuestro maíz es el que verdaderamente nos está alimentando, no solamente aquí en México, sino en toda América Latina. Entonces tenemos que unirnos para luchar. No queremos ese maíz porque nos va a hacer daño. Y en Estados Unidos solamente lo comen los puercos. Y aquí, como no le importamos a nuestro gobierno, quiere que nos lo comamos y no lo vamos a hacer. Veo que tienen una manta donde dice Pemex. No se vende. Sí, porque también está en proceso una privatización del petróleo, así, poquito a poco e ilegalmente y anticonstitucionalmente lo están haciendo y tampoco lo vamos a permitir. Mi nombre es Lupita Telles, para servirle. Yo vengo junto con mi compañera y otros compañeros más de Orizaba, Veracruz. ¿Cuál es el objetivo de la caravana Sin Maíz No Hay País? Es defender a nuestro principal alimento cultural de la agresión que le quiere imponer el TLC al permitir su entrada para desgraciar a los miles de campesinos que les sirve de sustento el maíz en su siembra y en su alimento. ¿Cuál es el presente y el futuro del campo mexicano ante esta embestida? Pues al gobierno neoliberal, al gobierno capitalista, que ahorita está encabezado por la oligarquía fascista que preside FECAL, no le importamos como ciudadanos. Lo que le interesa al gobierno usurpador es entregar nuestras reservas, nuestro valor humano, nuestra fuerza humana al extranjero. Ya ve cómo el maíz, que es el principal alimento de nosotros, va a ser agredido por los transgénicos. Ahorita que venimos, que salimos de este pueblo de Coscotlán, donde hace 8000 años se encontraron las primeras mazorcas, durante el camino la gente con mucho gusto nos recibe, con comida, con voluntad y con la esperanza de que defendamos al maíz. Y en todo el pueblo de México, a través del Foro Social y a través de Jesusa Rodríguez, que encabeza, ella es dramaturga, que encabeza esta gran movilización, se suman con nosotros y lo vamos a defender. Y ahora que llegamos aquí, nos da gusto que mire usted cómo hay mucha gente y nos esperan con una ofrenda tradicional. Y como dijo un poeta zapoteca, nuestro maíz morirá cuando muera el sol. Nunca podrá con el sol, nunca podrán con el maíz, nunca podrán con los mexicanos. Yo ya soy abuela y dejo todo y nos sumamos a esta lucha porque es un derecho y una obligación como mexicanos defender lo que es nuestro y no permitirle a los extranjeros que usan como pelele a FECAL entregar nuestros recursos, ni el maíz, ni el petróleo, ni el agua. Ya basta de tanta agresión. Somos 100 millones de mexicanos y 50 millones de mexicanos estamos dispuestos a defender nuestra patria. Por los viejos, por los que vienen atrás, por los jóvenes como ustedes, hemos de defender nuestra cultura. Gracias, señorita. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Sí, cómo no, Luzma Hernández Perea. ¿De dónde viene? Bueno, vengo también de Orizaba, Veracruz. Okay. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estar en esta caravana? Bueno, yo estoy en esta caravana y rechazo rotundamente el Tratado de Libre Comercio porque no debemos de permitir la siembra de maíz transgénico en México porque es un maíz que daña, como lo acaba de decir el maestro, que es una genética que ocupan de una bacteria y lo deforman. Entonces, para mí, ellos saben más, los científicos, es un veneno para el pueblo. y eso es lo que quieren, envenenar al pueblo. No, los gobernantes no piensan en ayudar al pueblo, al contrario, si usted se da cuenta, vea los campos. La gente tiene que salir a Estados Unidos a trabajar y ha abandonado el campo, separa familias. No, es un desastre y eso es lo que estamos luchando. Además, no debemos permitir la publicidad engañosa de alimentos chatarra porque está envenenando a nuestros niños. Usted lo sabe, señorita. Entonces, ese es mi objetivo.